mejor. La nube y lo mejor. Gracias, loco. Gracias, Troya, loco. Ya no puedo aguantar más, quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar, que mueva su cola. Y ya no puedo aguantar más, quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar, que mueva su cola. Eo, eo, eo, ¿cómo? Quiero una piba para bailar. Eo, eo, eo, ¿dónde la encontraré? Yo quiero una piba para bailar. Eo, eo, eo. Y no la puedo encontrar. ¿Y a dónde están las chicas solteras, che? ¡Burro y fiestera! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Emoción, emoción! ¡Cómo! Ya no puedo aguantar más, quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar, que mueva su cola. Ya no puedo aguantar más, quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar, que mueva su cola. ¡Eo, eo, eo! Quiero una piba para bailar. ¡Eo, eo, eo! ¿Dónde la encontraré? ¡Eo, eo, eo! Quiero una piba para bailar. Eo, eo, eo. Y no la puedo encontrar. ¡Y canta conmigo! Eo, eo, eo. Quiero una piba para bailar. Eo, eo. ¿Dónde la encontraré? Eo, eo, eo. Yo quiero una piba para bailar. Y no la puedo encontrar. A ver, loco, la gente descontrolada. Vamos todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo? ¡Arriba! ¡Guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, loco! ¡Gracias! ¡Son una masa! ¡Aguante Rawson toda la vida, loco! ¡Aguante la cumbia! ¡Aguante el rescate! ¡Aguante todos ustedes! ¡Feliz Día de la Madre para todos! Para Piri, que cumple años también. ¡Chau!